Un momento. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Empezamos este último programa de la tercera temporada, empezamos este programa especial, este programa donde va a ser un pelín diferente a todo lo que hemos visto. Lo primero de todo es hacer un poco de recapitulación de todo lo que ha sido este año. Este año nos ha traído un montón de cosas sorpresivas, un montón de cosas nuevas, cosas que a más de uno nos harían saltar los ojos de las órbitas. Ha sido alucinante, ha sido una pasada. Por ejemplo, no sé, cosas que me vienen a la cabeza, pues la elección de Bill Clinton como presidente, las Olimpiadas Barcelona míticas han sido preciosas, Bosnia se ha independizado de Yugoslavia, el Barça ha ganado su primera Liga de Campeones. No sé, este año 1992 ha sido espectacular. ¿Así? Ha sido diferente, ha sido algo, un año muy bonito, creo. Y luego, bueno, en el tema de los videojuegos, estas maquinitas que tanto nos gustan, pues ha salido una máquina que parece estar bastante bien. No sé si nuestros amigos creen que sí, pero yo creo que la Super Nintendo, que salió hace poquito, bueno, salió en abril, creo, muy chula, la verdad, y nos gustó a algunos, una máquina nueva de Nintendo, después de la mítica NES. Y no sé si quizás va a hacerle frente a la Mega Drive, pero bueno, ya lo comentaremos un poco a lo largo de este programa. Ahora queda presentar un poquito aquí a los amigos que están conmigo en esta noche especial para, bueno, comentar este loco programa entre amigos. Así que empezamos con el señor Ruedizzi. ¿Qué tal, Ruedizzi? ¿Qué tal este 92? ¿Cómo te ha ido a ti? Las muñecas de famosas se dirigen al guardar para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Pues muy bien, tío, eso de ver ganar al Barça la Liga de Campeones por fin, buah, ha sido increíble. Y a ver, lo de la Super Nintendo, yo tengo, puedo decir que ya la tengo y me está sorprendiendo muchísimo, ¿eh? No sé, ya veremos si le planta cara a Mega Drive, pero me parece que sí. Ricky Snide, muy buenas noches, Ricky Snide. ¿A ti qué? ¿Cómo te ha tratado este 1992? Si no son Micro Machines, no son los auténticos. ¡Wow! Pues la verdad que es fenomenal a Moniki y a colación de esta nueva consola que nos viene, pues sí, parece muy buena máquina, pero yo siempre he sido de Mega Drive y la verdad es que yo no me veo próximos años jugando con un mando de Mega Drive de 6 botones como el que tiene la Super Nintendo. Me parece algo totalmente, no sé, demasiados botones en ese mando veo yo. No sé si tendrá éxito o no, pero yo al menos no lo veo. José Jabalí, muy buenas noches. ¿A ti qué tal? ¿Bien este año? ¿Cómo ha ido? Naranja escribe fino, Bicristal escribe normal. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que ha sido un año excelente en videojuegos, en consola y tal. Pero por ahora no encuentro motivos suficientes para migrar de mi adorado MSX. Así que por ahora creo que voy a cargar mucha cinta en él. Robert, muy buenas noches, Robert. ¿Tú qué? ¿Has sido bueno este 92? ¡Ladrón! Pues muy buenas y he sido todo lo bueno que podía ser y como dicen las Olimpiadas aquí en Barcelona, un orgullo, pude estar en la ceremonia de apertura, el lanzamiento de la flecha fue espectacular y lo de Super Nintendo, bueno, como dice Ricky, yo soy muy de Mega Drive y no sé si darle una oportunidad a mí, la NES, no la pude probar, no me llamaba mucho y bueno, no sé si darle una oportunidad a esta, ya veremos. Continuamos con el amigo Seth Gramonde. Tito Seth, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ha ido este 1992? En marcha con OK. Pues brutal, yo es que me acaban de regalar la Super Nintendo, con lo cual os podréis imaginar. Pasar de una Game Boy que tenía o de un Spectrum a esta consola con estos colores, yo lo estoy flipando, ¿qué queréis que os diga? Yo lo estoy flipando, que a mí que me digáis lo que sea con la de Sega ni Sega. A mí esta Super Nintendo me tiene flipado, tíos. Prueba el MSX. Pero por último, aunque no menos importante, nuestro amigo Lons. Muy buenas noches, Lons. ¿Qué tal este 1992? Corre a cantar la canción de Sensación de Vivir. Pues muy bien, la verdad. Yo que vivo aquí al lado del Estadio Olímpico, una Barcelona preciosa. No hay nada como, por otra parte, llegar a casa y que ver que tus hermanos mayores han comprado la Super Nintendo, teniendo ya la Mega Drive. Pero ya sabemos que Sega va a partir la pana ahora y siempre. No veo un futuro sin Sega. De verdad, no sé. No veo batalla. No, claro que no. Pues bueno, hechas ya las presentaciones, estamos todos expectantes porque tenemos un programa muy, muy, muy, vamos, brutal de contenido, porque vamos a hablar de toda la potencia, el futuro de las consolas, la magia del videojuego, y vamos a ver exactamente qué vamos a tener de contenidos para este programa. Vamos a analizar dos juegos que han sido alucinantes, creo que han sido de lo mejorcito que nos hemos podido encontrar este año, viendo este lanzamiento de Super Nintendo. Uno de los mejores juegos que hemos tocado es el Super Mario Kart, algo diferente, algo que no habíamos visto nunca. Creo que no se va a poder ver algo igual en el futuro, porque es que lo tiene todo, pero lo vamos a analizar, veréis que, de qué estamos hablando. Y luego otro juego también que ha salido sobre todo en las máquinas recreativas, es decir, las máquinas estas que nos vamos al bar, a la cafetería o al centro de recreo y le echamos los 20 duretes, es el Mortal Kombat, un juego de peleas, pero que, no sé a vosotros, pero a mí me ha sorprendido la sangre. O sea, nunca había visto sangre y animales, gore, no sé, me ha gustado muchísimo también, y vamos a comentarlo esta noche. Y luego también, pues vamos a hacer el debate, vamos a ver si Mega Drive es mejor que Super Nintendo, si merece la pena que compréis vuestra Mega Drive o que os mudéis a la compañía de el Super Mario, porque parece ser que también está pegando muy fuerte. Y luego ya en el notición vamos a hablar sobre algo totalmente futurista, algo que no sé si va a dar buenos resultados, es muy posible que sí. Es algo llamado, creo recordar, Mega CD, algo, un dispositivo diferente. Y luego pues vamos a intentar ver cómo van a ser los juegos en el futuro, a ver qué nos deparará el mundo del videojuego. Así que chicos, yo creo que hoy vamos muy cargaditos y empezamos ya mismo con el Consejo de Sabios. Como hemos dicho, el primer juego que tenemos en este Consejo de Sabios, Mario, este fontanero gordito que crece con las setas, un poco raro, ¿verdad? No habíamos visto algo así, se ha motorizado, ha cogido un kart y junto a sus amigos, pues Donkey Kong, Bowser, la princesa, un Koopa, no sé, varios personajes de Nintendo, se han todos puesto el volante y empiezan a hacer carreras de karts, carreras alocadas. Y creo que ha gustado bastante aquí a los tumbados. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. A ver, este juego es increíble. Es imaginaros coger a los personajes de Super Mario de toda la vida, tanto algunos buenos como malos, y ponerlos a todos juntos a competir en un juego de coche. Es básicamente la idea. Todos se pillan un coche, un kart de estos, y ahora a competir a ver quién corre más. Cada coche tiene sus características. Que sé, el coche de Bowser corre mucho, pero el coche de Toad o del Koopa, no de Bowser Koopa, sino de las tortuguitas estas que vas pisoteando, son más manejables. Cada uno tiene su historia. Y bueno, pues los hay a competir, una cantidad enorme de circuitos, puedes jugar a doble, tiene varios modos de juego en la caña. Lo bueno que tiene Super Mario Kart, aparte de lo que ha comentado Seth, es que para jugar a dobles, pues bueno, tiene la misma versatilidad que los juegos de lucha que venimos usando en Super Nintendo. Es decir, es que han conseguido el tener dos jugadores en pantalla sin ningún problema. Además, la jugabilidad es endiablada porque tiene varios modos de juego, tiene las carreras, las batallas. Y lo que llama la atención es el uso del chip MD7, es decir, el hecho de poder usar las perspectivas, el circuito sin trampa, como ya estamos acostumbrados que son habituales en este tema de las 2D. Pues bueno, aquí en Super Mario Kart la verdad es que los gráficos a mí por lo menos me han dejado flipado. No pensaba que la máquina iba a dar de sí como para hacer esto. Está muy muy conseguido. Y tenía una preguntita, José, y es si el modo para dos jugadores es igual que para el modo de un jugador, o es el típico de tú corres contra tu amigo y ya está. No, es solamente el típico tú corres contra tu amigo, es decir, no puedes ir haciendo eventos o así, o desbloqueando niveles con un amigo, tienes que hacerlo tú solo. A mí lo que de este juego más me ha sorprendido, me ha gustado, lo que creo que va a ser distinto son los objetos. Hay unas baldosas con un símbolo de un interrogante y cuando pasas por encima te dan un objeto. Y bueno, hay un momento que te sale una casilla que no sabes qué va a tocar y de repente para y te da un objeto. Y con ese objeto puedes atacar a los otros. Te dan pues los caparazones de los Koopa, los puedes tirar. Hay uno que va en línea recta, otro que lo persigue, pues deja una piel de un plátano y si el otro pasa por encima, pues el coche se empieza a dar vueltas. O sea, que no es el más rápido, sino es también saber usar los objetos y a ver qué te toca. Y yo, a mí eso me ha vuelto el juego, bueno, me ha dejado el culo torcido, como diría José, porque es que vas primero, te cae, te da una torta, luego coges un objeto, le das a otro, ¿no? Me parece súper divertido eso. Con lo que comentas de los objetos, ¿puedes ir último en la última vuelta y porque te toquen dos conchas de estas puedes quedar primero? ¿Y le das esa, digamos que aleatoriedad a las carreras? Te pueden venir al final de la carrera todos y lanzarte caparazones y demás y te acaban por fastidiar la partida, pero es un juego quizá un pelín más de estrategia que de velocidad y correr y correr y correr, porque también tenemos moneditas que nos ayudan un pelín, serían como una especie de vida donde cada vez que nos chocamos contra los jugadores pues nos van quitando moneditas, y si estamos a cero monedas, cada choque que tengamos con los otros cars hará que demos vueltas o trompicones. Entonces también es un poco vigilar un pelín de decir, bueno, pues voy a ir bien, voy a cuidarme y voy a hacer la estrategia guay. Pero digo, aunque hagas la estrategia del bon, te puede venir por detrás un caparazón que no te lo esperas y te fastidia toda la carrera. Mira, quizás no puedes remontar de último a primero una vuelta, pero sí al revés. En una vuelta puedes ir de primero a último en 3 segundos. Las monedas también las usa el Nakitu, el bicho este que aparece por culeando en los Super Mario que te tira cada tortuga con pincho. Aquí es lleva el semáforo para indicarte cuando empieza la carrera y te recoge cuando te caes por los barrancos, pero te cobra un par de moneditas, así que hay que andarse con ojo con ese tema. Y esa es la gracia de este Super Mario Kart, que es arcade total. Me refiero a que no hay handicap, no porque conduzca mejor le sacarás más ventaja al segundo y al último. Puedes ir último y, como bien dicen, con ítems ponerte primero, pero no le sacarás la suficiente ventaja, sino que digamos que se nivela para que casi todo el grupo vaya junto. Luego, si entramos en el apartado de las músicas, pues estas están muy muy chulas, son músicas muy movidas, son músicas muy pegadizas que acompañan totalmente al escenario. Quiere decir que los escenarios también tienen un diseño exquisito, son escenarios divertidos, escenarios a veces con alguno que otro atajo, con alguna que otra trampa, a veces algunos muy rápidos. Cada personaje parece ser que tiene un escenario en concreto. Está el circuito del Mario, hay varios castillos del Bowser, tenemos también casas encantadas. Bueno, todo lo que hemos ido viendo un poquito con los juegos del Mario Bros. Y del Super Mario. O sea que todos aquellos que hayáis ido jugando, pues os sonarán las estéticas. Y ya os digo, acompañan muy bien la música. Por ejemplo, tenemos la Casa Encantada, pues una melodía un poco más tétrica, más pausada, más rara. Tenemos en el castillo del Bowser, las valles que hay del Bowser, pues tenemos melodías bastante más oscuras, bastante más tétricas también. Y luego ya pues tenemos las que son del Mario, del Luigi, que son melodías más divertidas, más agradables, más movidas, y ya digo, acompañan muy bien a lo que es el convenio del juego. Muchos de los temas son de Super Mario en general, o sea, de varios de los juegos de Super Mario. El tema de la Casa Encantada del Castillo de Bowser son temas reconocibles del Super Mario, vaya. Yo, para concluir, me estoy pegando una viciada terrible con mi hermano jugando los dos a la vez. Bueno, es que no sabes si ayudarle o putearle. Es un juego terriblemente divertido, pero súper divertido y muy original. Yo lo recomiendo, pero sin lugar a dudas. En conclusión, sí, realmente es un juego muy divertido. Tiene los modos, el modo versus también está muy bien. Es un juego además que nos permite eso, jugar de muchas formas distintas con amigos, aparte de lo que es los modos de un solo jugador, y eso pues le da mucha versatilidad. Es muy rápido, se puede manejar muy bien y con el tema este del modo 7 que tanto se usa en la Super Nintendo o el MD7, la verdad es que es increíble cómo se ve y vamos, muy muy gratamente sorprendido con lo que nos está dando este juego. Pues Pues después de este Super Mario Kart, que parece ser bastante divertidillo, y instamos a todo el mundo que le guste los juegos rápidos y algo diferente, porque no sé lo que nos deparará el futuro, pero al menos este Mario Kart es muy divertido y podemos echarle muchas horas. El siguiente juego que tenemos es un juego, cambiamos totalmente de registro, es un juego donde quizás los más pequeñitos pues no tendrían que jugarlo, es un juego llamado Mortal Kombat, combate mortal, donde prima sobre todo la violencia y la sangre. Nos encontramos con, parece ser, a ver si la historia es más o menos por lo que hemos podido mirar en la recreativa y las maquinitas, algo relacionado con un torneo del otro mundo y que quieren invadir la Tierra, y por lo visto los últimos luchadores que están allí pendientes de que eso no pase, pues van a pelear en este combate llamado Mortal Kombat, y tenemos pues varios personajes que lucharán para defender la Tierra, guiados por un dios llamado Raiden, creo que se llamaba, y que también es un personaje que puedes jugar para, bueno, combatir con él. Y hemos de decir que lo que más prima en este juego es la sangre, la violencia, el mal rollo. Es una pasada darle un golpe a la cara a un contrincante y ver cómo sale la sangre, ver una patada y también cómo chorrotones de sangre que le salen por doquier, o le pegas un uppercut y todo, sale disparado, cae y sangrando por todos lados. No sé, es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo y me ha gustado, quizás esa parte masoquista, pero creo que está francamente bien. A ver, como juego el planteamiento es un tipo Street Fighter 2, realmente lo único que pasa es que está hecho todo con actores, son actores reales, y bueno, el nivel de violencia es brutal, vamos, yo me hicieron un fatality, porque a mí la verdad es que la mitad de las veces no me salen. Me hicieron un fatality que me arrancaron la cabeza con columna vertebral y todo. O sea, es que es brutísimo ese juego, es muy bruto. Se ven unas cafradas que uno no está acostumbrado a ver ese tipo de cosas en una máquina recreativa todavía. Yo creo que lo que a mí me sorprende es la calidad gráfica que tiene. Los personajes creo que son digitalizados, parecen personas reales lo que vemos, y los escenarios la verdad es que están fenomenales. Quizás lo que no me gusta mucho y en contra de la competencia como es Street Fighter 2, los poderes sí son un poco más difíciles de hacer. Yo no sé qué opináis ustedes, pero a mí hay veces que me cuesta mucho lanzar cualquier ataque especial con los personajes. Sí, el juego no es que sea muy fácil, tiene los movimientos estos especiales, las bolas de fuego, hay otro que congela, uno que lanza una especie de arpón. Algunos son un poco complicados, tienes que aprendértelo bastante bien. Además, la dificultad de la máquina es endiablada y te vas dejando ahí los duretes que da gusto. Pero bueno, después de una buena sesión de práctica y alguna que otra cervecilla, pues vas aprendiendo cómo se juega. Y aparte tiene una cosa que es increíble, que es una pasada, que bueno, lo ha comentado Seth, pero lo profundizo, son los fatalities. Fatality. Es una especie de, no sé, cuando vas a acabar con el personaje, pues bueno, son dos rondas y el que gane pues dos rondas pasa a la siguiente pantalla. Entonces, una vez acabas la segunda ronda, cuando le has quitado toda la vida, el personaje quedará como un poco mareado, quedará totalmente quieto, y nos aparecerán unas pantallas, hay unas letras muy grandes que se dice que pone Finish Him. Entonces, en ese momento, tenemos que también hacer una combinación de botones muy, muy difícil. No sé aún cómo se pueden hacer. A mí me lo han hecho muchas veces, pero yo no sé cómo se hace. Y acabaremos con un movimiento especial espectacular. Estoy hablando de a lo mejor arrancarle la columna vertebral al enemigo, o bien partirlo por la mitad, o incluso tirarle del escenario en un puente y que caiga unos pinchos. Bueno, es una pasada, es el salvaje como él solo. Yo lo peorcillo sí que le estoy viendo a este juego, porque bueno, espectacular es como él solo, pero lo peorcillo que le veo es que a mí se me hace más difícil de controlar con Street Fighter. Yo el Street Fighter me es más fácil el manejo. Este muchas veces acaba que si una patada por arriba y después un golpecillo por abajo y machaca mucho el botón de puñetazo, que eso suele funcionar, o por lo menos al principio. Y eso de bloquear con un botón, no sé, a mí se me hace raro. Supongo que después te acostumbrarás, pero yo por ahora me como muchos golpes porque intento bloquear dándole hacia atrás, como hago siempre en el Street Fighter, y no hay forma. Yo quería apuntar que el tema de los Fatality, aparte de que es que son difíciles de ejecutar, es que no vienen en ninguna parte. Yo me hice con una revista que venían la mayoría, no todos, porque hay algunos personajes que tienen varios, y es que en el juego no viene en ningún sitio. De hecho, yo el tema de los Fatality me enteré porque me hicieron uno a mí, la máquina. Pero no hay forma humana de saberlo a menos que lo vea en una revista. Y como eso, alguna de las técnicas más guapas de las que tiene. Bueno, ya ha apuntado un poquito Rikis, los escenarios y gráficamente es una pasada. Son, pues eso, personajes reales que las han... como digitalizado, no sé, les han grabado, es una nueva técnica que han hecho ahora aquí, y los jugadores son una pasada, los personajes son personajes reales, quizás por eso choca más cuando le haces un golpe, parece que estés matando a una persona de verdad, no sé, es algo que nunca habíamos visto en el mundo del videojuego, es una cosa animal, no sé a qué nivel está llegando ya el videojuego de realismo. Pues mira, por lo que yo he leído, básicamente es una cosa rarísima lo que han hecho, se han puesto a sacarle fotos a una serie de actores y han empezado a recortar las fotos y a meterlas ahí, o sea, una cosa rayante de narices. Y bueno, la verdad es que queda muy bien. Yo, si son actores y tal, yo lo veo bastante convincente. Bueno, y ya pasando un poco a lo que es el tema sonoro, yo creo que aquí roza un nivel bastante alto. Sobre todo que tiene una música así bastante, no sé si agobiante, estresante, que te pone un poco en situación de... Te estás enfrentando en un combate mortal con tu vida, te acojona la música y la verdad yo creo que te metes muy bien en el ambiente del juego ese, de sangre, del miedo de perder tu vida, es que literalmente es que puedes perder la vida. La verdad es que esta gente se lo ha currado bastante en este aspecto. Bueno, pues para mí yo creo que es una de las sorpresas de este 1992. Yo es que no conozco nada igual y dudo que vaya a haber algo mejor que esto, al menos en el 93. La verdad es que no me imagino nada que supere, al menos en cuanto a gráficos, a este juego. Y sí me gustaría ver una continuación donde se puliera un poquito más lo de los golpes especiales, porque de verdad es que muchas veces ganas a base de saltar, dar una patada y uppercut. Y poco más, me gustaría tener un poquito más de control en ese aspecto, pero aún así yo creo que es un juego que todo el mundo debería probar, y sobre todo si tienes más de 18 años, porque te ve tu madre jugando a esto y la consola va a salir por la ventana, seguro. Pues mira, yo por mi parte he flipado, o sea, es una de esas máquinas que te dejan así diciendo Dios, hay una serie de máquinas recreativas, como cuando en su día vimos la de Street Fighter 2, que bueno, que... hay que echar y te acabas dejando ahí pues, de 5 en 5, cuando te vas a dar cuenta te has gastado 200, 300 pesetas si las tienes. Que es que... O eso, te sientas a ver a colega jugar, pero te quedas ahí mirando, viendo de entre los personajes y el cómo lo han hecho, las voces, los actores que salen cuando no echas ninguna moneda y estás ahí mirando, te quedas mirando un rato, veas los actores que han estado usando para la escena, salen allí disfrazados, no sé, un punto, yo he flipado con la idea. La veo todavía un poco mal porque no se controla bien, pero aún así me parece flipante. Y como dice Ricky, cuando hagan en su día una segunda parte, si es que la hacen, yo qué sé, yo creo que va a ser flipante, porque lo que le falta es pulirla un poquito. Pues efectivamente, no puedo más que afirmar lo que comentan mis compañeros. Es un juego diferente, es algo nunca visto, algo bizarro, algo animal, algo muy divertido, que te picas por su brutalidad, por intentar hacer todos los controles y hacerle el máximo dolor posible a tu contrincante. Pero he de decir sobre todo que no es un juego para niños. Estamos viendo que quizás... no sé, la gente piensa que el videojuego son para niños, pues no, nos hemos dado cuenta hoy que no, que hay cosas que quizás los niños no tendrían que jugarlo. Por experiencia personal, yo estaba jugando y estaba a mi lado un chico mirando y bueno, de golpe me hicieron un fatality, me arrancaron la columna y el pobrecillo se cayó del taburete, o sea, del susto que se pegó. Así que sobre todo, madres y padres, no dejéis jugar a vuestros niños a esto porque quizás les vais a causar un trauma. Y bueno, nosotros dejando ya consejo de sabios, vamos a pasar al ¿a qué juegas? Bueno, chicos, ¿qué es lo que últimamente habéis alquilado y habéis estado jugando? Rudy. Pues lo último ha sido el Super Star Wars de la Super Nintendo y me cago en la leche, esa cosa difícil de narices, pero con el huevo que me lo paso. Ricky Knight. Pues yo tuve la suerte de encontrar por aquí un videoclub en el cual alquilan juegos de la Amiga 500 y me acabo de alquilar por unos días el Another World, que es que de verdad es que es una pasada, de verdad. Buscaros en las revistas de hobby consolas o Super Nintendo, buscar información sobre este juego porque de verdad que es una maravilla. José. Pues yo voy ya por mi tercer alquiler de Secret of Mana, que espero que me respeten la partida y no me la borren. Y nada, flipándolo con ese juego, estoy enganchadísimo. Robert, ¿qué estás jugando? Pues yo ahora estoy con el Aladdin, el juego que ha salido para la película de Disney, que bueno, como nos tiene acostumbrado Disney, es un auténtico juegazo y me lo estoy pasando chachi piruli. Super a tope y super genial y super cañoso, con mucha marcha. Seth Gramonde. Pues la verdad es que un poquito de todo. Yo estoy con el Super Star Wars, el Super Castlevania 4, he probado el Super Ghosts and Ghosts. Yo es que me he hinchado de alquilar en estos días el Secret of Mana, es que se me lo he pillado del tirón, igual que el Legend of Zelda. No sé, pero he probado mucho, he probado el Top Gear, el Final Fight, el Tablets in Time. Tengo el videoclub que me quiere mucho por allí. Y Lons, ¿cuáles han sido los juegos que se ha ido alquilando? Pues últimamente me he pillado el Olympic Gold Barcelona 92, sobre todo para jugarlo con colegas muy muy diver, y el Capitán América and Avengers, jugado de dos, una pasada. Pues yo últimamente en el videoclub vi algo que me quedé, bueno, se me cayeron los huevos al suelo. ¡Qué chulo! ¡Qué pasada! He visto un juego basado en Michael Jackson, tío. Es una pasada. Moonwalker, el de la película. ¡Qué chulo! Controlando al Michael las canciones, vais bailando, matas a la gente bailando. ¡Hala! O sea, tengo... Bueno, me lo he alquilado porque no lo he encontrado en ninguna tienda y quiero comprármelo, pero pues mientras tanto lo voy alquilando. Ya lo tienen solo reservado para mí. Michael Jackson Moonwalker, qué chulo de juego. Pues yo he visto, he visto que está en recreativa y de 4. ¿Qué era? ¿De 4 o de 3? De 3. Jugando de 3, me parece que es una versión diferente, ¿vale? Porque, como bien dice, yo lo he estado probando en casa de un colega. Pero el que yo he visto es de 3 y se puede convertir todos en robot, muy muy chulo, con poderes, muy interesante, sí, es verdad, sí. Pues bueno, dejando ya a qué juegas, vamos a pasar a donde más gusta la gente, donde nos pegamos, al versus. Fight, fight. Y bueno, para este versus, como Amuniki iba a participar en uno de los dos bandos, los voy a presentar yo. En este versus vamos a ser un poco fans y vamos a enfrentar a las dos consolas que tenemos en este momento, como son Super Nintendo, a la que la defenderán Seth Garamonde y Ruedicci, contra Mega Drive, que será defendida por Amuniki y Lons. Y bueno, vamos a ver, como hemos comentado en el Mortal Kombat, a ver si en este versus también tenemos bastante sangre. Así que, adelante. ¿Qué queréis que os diga? Es que la Super Nintendo ha entrado más tarde, pero ha entrado con una fuerza. Nada más que voy a decir tres palabras. Street Fighter 2. Y creo que con eso empiezo muy bien. A ver, ¿qué quieres que te diga? Yo considero que Mega Drive es una pasada. Mega Drive está desde hace 3 o 4 años, tiene mucha más experiencia y hay juegos que son increíbles. Yo nunca he visto algo como Sonic, o sea, un juego rapidísimo, un juego con una cantidad de colores y músicas preciosas, juego de plataformas, con secretos, con... no sé... cosas así Super Nintendo no las tiene. Y aparte, tenemos juegos muy rápidos, juegos muy divertidos. También creo recordar que tenemos el juego del delfín, que es precioso, que es algo que no se ha visto nunca en la vida. Cosas que Super Nintendo, yo qué quieres que te diga, no me fío. Me quedo con mi Mega Drive, que aparte, pues eso, como decía Ricky, son tres botones, son muy fácil de jugar, no tienes que complicarte tanto. Y, hombre, tírale millas, que Mega Drive, pagua, para siempre. Pues yo qué quieres que te diga, fíjate, tienes el Contra 3, tienes el Tortugas in Time, o sea, y juegos que tienen muchos más colores de los que puedas ver por ahí. Yo no voy a entrar en valorar si son mejores o peores que Sonic, obviamente eso cada uno tendrá sus gustos, pero lo que está claro es que juegazos y colores y músicas y cosas espectaculares las tiene. El Contra o el Super Protesto, que como nos ha llegado aquí, ese juego es que puedes manejar desde arriba, rotación, los mapas rotan, en plan como lo que hemos hablado del Mario Kart, tiene una explosiones con una cantidad de colores y de efectos increíbles, unos muñecos que ocupan media pantalla. ¿Quieres que te diga? Es que eso no creo yo que se vaya a ver en Mega Drive. Y lo que sale de Castlevania 4 es que eso es brutal. Claro, es que hay un escenario que rota entero. Y si se ve en Mega Drive, tranquilo que Super Nintendo lo copiará. Tú no te preocupes. Si lo único que hacen los Super Nintendo es eso: espiar juegos de Mega Drive y copiarlo, ya está. ¿Como, o sea, cuál? De original. Y bueno, pero espérate, que venimos de la NES y recuerda todo lo que ha venido en NES. O sea, ahora que Nintendo se ponga las pilas con una consola más potente, veremos quién copia a quién. Porque lo que hemos visto en este Mario Kart es algo completamente nuevo. Ahora me vas a decir que no van a sacar más juegos iguales. Vamos, dadle tiempo y vais a ver, porque por potencia, como estoy diciendo, la tiene. Pero si tú perdonas, Mega Drive tiene cantidad de juegos que son juegos de la Master System y incluso del Spectrum, con más colores, como el Regreso al Futuro 2 y el 3, que son los mismos juegos que jugaba yo en el Spectrum, y pues los veo en Mega Drive. Exactamente, macho, igual que Super Nintendo, hijo, que no habéis innovado nada. No, perdona, pero Super Nintendo no tiene ni un juego de ese tipo. Eso me parece. ¡Ay, el Mario! ¡Ay, va! ¡Que está copiado! ¡Ay, no! ¡Que es una novedad! No. Venga, el Mario, lo que tiene Super Mario World, no lo tiene ni el Mario 1 ni el Mario 3. Es que solo faltaría novedades. Que le cambie el título, que es Super, es lo único que cambia. Que la hagan de una caja, es una trolada. Que salen setas, pues es que es absurdo. Mira, yo os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa para empezar a callar bocas, que está yendo aquí cosas que no me gustan. Vamos a ver. Si los rumores son ciertos, que en principio todo está funcionando y en revistas ya se han visto que tanto en Japón como Estados Unidos ha salido y va a revolucionar el mercado, que del cual ya lo comentaremos más tarde, es el Mega CD. Estamos hablando del futuro, estamos hablando de la revolución, estamos hablando de pasar un formato digital, un compact disc, es decir, muchos más juegos en mucho mejor formato, mejor soporte. Mega CD, o sea, va a ser la revolución, vas a tener los personajes en tu casa, vas a ver como si fuesen tres dimensiones. O sea, me vas a decir, y eso que Super Nintendo no puede, lo siento, aquí no puede. Estamos comparando las consolas actuales, no me hables de lo que va a salir. Y lo vas a pagar tú, ¿sabes? Y lo vas a pagar tú a ver por cuánto sale, tío, listo, venga. Sí, va, cómprate ahora la Super Nintendo, guapo, a ver cuánto te cuesta. Sí, pero aquí tienes que comprar Mega Drive más el Mega CD y vete a jugar todo eso. Y he leído por ahí que me ha costado 50.000 pelas, ¿eh? Más lo que te cuesta. Sí, pero tiene margen de mejora, cosa que tú ves en Super Nintendo, dice, bueno, lo pago o no lo pago. Oye, que acaba de salir la consola, que hay. Acaba de salir, hombre, pero espérate. Que si por esa os pone compraros la Neo Geo. Total, solo vale 40.000 pelas cada juego, pero calidad vaya a tener mucha más que con cualquiera de estos cacharros. Ahora, yo lo que estamos hablando es de estas dos consolas tal cual están ahora y con lo que hay ahora, y yo veo que Super Nintendo barre. Yo te digo una cosa, o sea, hay sagas como el Legend of Zelda y el Metroid que... Sí, o como Micro Machine de Mega Drive, que pueden jugar los cuatro metiéndole el mando en el cartucho. Hablando del mando, que decís tres botones, oye, me parece bastante más cómodo el otro, ¿eh? Pero es mejorable, eso no es problema. Ya lo verás como de aquí poco sacar uno con seis, no hay problema. Claro, ahora venga, sí. Pero no está, o sea, yo te digo lo que hay. Lo que hay ahora, tienes cosas como un Super Star Wars, tío. Un juego con las músicas de la peli, que encima suenan igual que la peli. Son los temazos de John Williams que los pone ahí y suenan, y que son increíbles. ¿Qué quieres que te diga? Con las pantallas de las persecuciones en los vehículos. Ese juego es increíble también. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que mejor no ha podido entrar a esta consola. Ya para cerrar, lo siento, pero es menester comentarlo que sí, son tres botones, pero está haciendo lo mismo que la Super Nintendo con seis, más rápido, más sencillo, más directo. Los juegos se ven mejor, más rápidos, yo qué sé. Mega Drive hoy en día tiene mucha más experiencia. Sega sabe de qué va el mercado. Los vídeos que salen son muy chulos, porque los vídeos estos de promoción, yo lo siento, pero me encantan estos vídeos que van saliendo y te van saliendo nuevos juegos. El Tasmania también es chulísimo. Y sobre todo, lo siento, tiene Moonwalker. Cuando Super Nintendo compre los derechos y tenga Michael Jackson, ya hablaremos. De momento, Mega Drive, forever. dura más el mando, no como las L y R del mando de Super Nintendo que se funde. Da igual, que no si se le rompe los ejes y sigue funcionando el mando. Si ese mando, los mandos de Nintendo los puede usar hasta de arma, eso es la polla. Sí, claro, apuntando la pantalla y moviendo, ¿no? Nada, quita, que esto es lo que les gusta, es correr con una cosa azul que no se ve ni qué pasa ni que te enteras de no, nada. No, con un tío que puede respirar bajo el agua, sí, hombre. Como soy fontanero, pero, pues mira, ahí me sí tomo setas y flipo. Lo que haces, y ahí sí demuestras que sabes o no tiene. El otro es que ni te enteras, o sea, vas corriendo y de repente, hostia, venga, anillos por todas partes. Si solo no sabes, si coger el anillo. Tanto rápido, a esa velocidad. Que el anillo se te escape, vuelves a coger un anillo todo el rato y ahí tiras. Normal, claro, tú buscas juegos de fontaneros donde sí, hay que saltar en el puntito, no sé qué, y cuando te pone un reto de verdad, un reto de delante, es decir, algo rápido, corre, salta, claro, y de velocidad, pero y de reflejos. Qué reto. No puedo, si mientras lleves un anillo, te van dando ese anillo, lo vas cogiendo toda la pantalla y listo. Claro, tío, y como metes setas, a saber que tienes esas setas para subir de vida y para hacerte mayor. Vamos, perdona, que es súper complicado ir con una capa, coger carrerías y ir volando todo el rato. Que claro, es dificilísimo. Claro, como te la dan todo el rato. Muchas de las pantallas no te las pasas tú con la capita, ¿eh? No, mira, no los cojones. Y encima no los cojones, no te lo cojo yo desde ya. Y eso que encima es de Nintendo. Of the record. Ya te digo yo que te lo pasas con la capa. Bueno, pues hasta aquí cada uno metiéndose de hostias con los otros dos. Ahora vamos a pasar a las votaciones y va a empezar votando José Jabalí. Pues la cuestión es que es bastante complicado porque la Mega Drive ya ha demostrado mucho y Super Nintendo lo tiene todo por demostrar. Pero por juegos como Mario Kart, que lo hemos comentado hoy, por juegos como Super Mario World, que ha revolucionado su propia saga, y por lo que está por venir, como el Star Fox, que he visto el tráiler pero no he podido probarlo, creo que efectivamente y sí, Super Nintendo probablemente se quede con el... se lleve el gato al agua, sí. Pues ya tenemos el primer voto para el equipo Super Nintendo y el siguiente en votar va a ser Ricky Snipe. Bueno, pues mi voto va para Mega Drive porque para mí me parece una consola bastante completa y de la Super Nintendo me perturban mucho los botones L y R y yo no sé qué Nintendo querrá decirnos con esos botones ahí, la verdad. Yo es que veo así botones y yo me asusto, no veo por dónde coger ese mando, la verdad. Y aparte dice ser que tiene el Star Wars, pero para un fan como yo que soy un hater de esa serie y me gusta Star Trek, pues dos razones para no comprármela, me quedo con Mega Drive de calle. Pues repartiendo aquí puntuaciones, el voto de Ricky se ha ido para Mega Drive. Y ahora voto yo para desempatar y mi voto va a ir para Mega Drive porque es la consola que tengo y soy muy fan de esa consola. Y el Street for Rage mola mucho y listo. Ahí, Street for Rage, madre mía. ¿Aro? No, el Final Fight. No, hombre, la pero, máquina pero más forma de votar, decir, tiempo, porque la máquina van a venir, va. Ahora van a venir super los nintenderos. Allá os veo yo jugando al Street Fighter 2 con tres botones. Allá os veo yo jugando. Sí, ¿qué te piensas? Que los mandos del futuro van a tener más botones. Y me sobran venga. Dos. A estos nintenderos tan de pro, de aquí 20 años os quiero ver a ver si la encendéis igual. A ver si tanto amor le tenéis. Cago en la leche. Sí, Nintendo. Y vosotros, cegueros, a ver si dentro de 20 años seguís comprando consolas de Sega. Venga, va. No, vamos a tener mandos con más botones. Venga, va, hombre, ¿qué te estoy diciendo? Bueno, pues al final el versus lo ha ganado Mega Drive. Así que felicidades a Munique y Alons. Normal, si es que no, es lo que, es lo que tenía que ganar, macho. Claro. No tenéis visión de futuro, tío. O sea, es lo que tengo y ya. Somos el equipo invencible en el Sensible Soccer, tío. Somos la hostia. Somos invincibles. Sí. Invincibles, sí, digo. Sí, claro. Bueno, ya al final de esta generación 16-bit, ya comentaremos a ver cómo ha quedado cada una. Y por ahora yo le paso de nuevo el control pero a Munique. ¿Final de generación? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo no sé. Yo espero más consolas de aquí al futuro. Una generación de 8-bit. Llegaremos a ver la generación de los 1024-bit, yo qué sé. Hombre, ahora está anunciando el CDI y todo esto, no sé. A ver qué tal. Pues lo dicho, a Munique, vuelve al mando. Pues muchas gracias, Robert. Madre mía, estos haters nintenderos, es que no se les puede sacar de casa, que se urzan. Son fanboys, y, claro, y así serán toda la vida, nen. Le sacarán siempre lo mismo y así igual. Pues nosotros continuamos con el programa entrando en la sección más rápida, el pupurrí de noticias. aprovechando esta remodelación que ha habido aquí en Barcelona con las Olimpiadas, Sega ha montado en la Villa Olímpica un salón de recreativas, así que tenemos lugar para vicio. Ya tenemos en exclusiva para el Indie Podcast el precio de la futura 3DO de Panasonic, que será lanzada en 1993 por la módica cifra de $700. Señores, ir pidiendo dinerito a vuestros padres porque se avecina un consolón. Nintendo lanza en Japón un periférico super extraño para la Super Nintendo, un bazooka. Lo raro es que es para jugar al Tetris. Según diversas revistas, se rumorea que Sony podría entrar en el mundo de las videoconsolas. Ya están empresas de tecnología metiéndose donde no les llaman. ¿Qué es lo próximo? ¿Microsoft también entrando o qué? Turbo Express, la consola de NEC, va a ser distribuida en España. Pues mira, a ver qué tal les va. Desde luego, posibilidades tiene. Sega ha anunciado Terminator 1 y Another World para el tan aclamado y esperado Mega CD. Desde el Indie Podcast os hacemos saber que ya tenemos en nuestro poder un Mega CD enviado por la propia compañía, y dentro de poco haremos un desglose de todo lo que puede dar de sí. Pues con esta última noticia de Lons, nosotros vamos a abrir el Notición. Y efectivamente, como bien dice Lons, hemos conseguido adquirir una de estas especiales Mega CD. Y bueno, ya comentaremos con profundidad todo lo que Mega CD nos va a traer. Pero bueno, hemos estado probando alguna que otra cosilla y la verdad es que, no sé, las primeras sensaciones no son del todo malas. No sé, chicos, ¿qué es lo que opináis vosotros? ¡Vámonos! Pues como bien comenta Muñiki, hasta este evento me he ido directamente a Barcelona, porque por desgracia solo tenemos un Mega CD para probarlo, y las primeras sensaciones que nos dan, yo creo que son cuanto menos curiosas y fabulosas. De hecho, algunos juegos que hemos podido probar, como el Night Trap, que yo creo que ese va a ser título de salida, y Borrada Avenger, pues cuanto menos son curiosos y con una calidad gráfica yo creo que nunca he visto en ninguna consola. Y en el futuro dudo que se llegue a igualar lo que ha hecho Sega con este Mega CD. La verdad es que los juegos los carga bastante rápido. Hemos de comentar que el Mega CD va acoplado a la Mega Drive. Ponemos la Mega Drive encima, acoplamos la consola a este Mega CD y de ahí a jugar. Vamos, es que yo creo que esto es el futuro de los videojuegos y que todas las demás compañías seguro van a copiar a Sega. También es interesante que se pueden poner discos de música en este cacharro. La verdad es que está estupendo. Tiene bastantes funciones y mejora la Mega Drive que hombre, siempre consola lo que le falta es memoria. Y ahora con esto pues tiene mucha memoria. Puede meter vídeos, puede meter músicas para los juegos. Yo creo que esto, si se le da caña, puede salir cosas muy interesantes. Pues yo he estado probando Road Avenger en profundidad y bueno, aunque sí tiene muy buenos gráficos, porque al fin y al cabo son dibujos animados, realmente te limita a pulsar la cruceta a izquierda a derecha y no tiene muchas más opciones. Te sale, va andando en pantalla, en un momento dado sale una flecha en uno de los laterales y tienes que pulsar la flecha según te digan. El juego no tiene más jugabilidad que esa. En este aspecto, cualquier juego de Mega Drive lo tumba. Y es un juego que juega 2 minutos y es que ya te ha hartado, porque es que es todo el rato igual. Yo los juegos de Mega CD por ahora no he visto justificado la compra del dispositivo. Eso sí, la calidad de la música de la mayoría es muy muy buena, pero por lo demás lo veo un cacharro muy justo. Pues yo qué quieres que te diga, yo he estado probándolo y sí, he probado juegos como el Night Trap, he probado juegos como el Sewer Shark y me parecen juegos muy diferentes a lo que estamos viendo hoy en día. Ya no son juegos lo típico de venga va, pasa la pantalla, salta, pega saltitos, y no, son juegos más serios, más adultos. No sé, el Night Trap es una película, o sea, unas chicas que están por ahí que no sabe, una fiesta un poco de locas y quieren asesinarlas unos animales, bueno, unos asesinos. y luego tú tienes que ir activando las trampas. Sí que quizás es un pelín repetitivo, pero creo que nada, es que es simplemente pulirlo. Yo creo que esta consola, bueno, va a ser de las más vendidas, porque si siguen así, es que va a triunfar como la Coca-Cola, y créeme, o sea, yo sé de lo que hablo. Claro. Pero a mí lo que me da miedo es que acaben haciendo esto todo el rato. Es decir, yo la Mega CD la veo estupenda para hacer juegos más largos, con niveles más largos, no tener que estar con las limitaciones que hemos tenido siempre por la memoria, y poder ahí tener contacto con los CDs, tanto para la música como para meter, yo qué sé, incluso cosas como peliculitas. Pero lo que no quisiera es que el sistema ese de que tú estás jugando, dale un botón, dale a la izquierda, que eso se acabara convirtiendo en una costumbre, porque es que entonces se reduciría muchísimo los videojuegos. Yo creo que nos va a quedar el sentido común de que eso no se convierta en norma, porque si no, apague, vámonos, ¿no? Bueno, yo creo que estos primeros títulos es un poco para que veas a lo que vas a tener con el Mega CD cuando lo estrenes en tu casa. Evidentemente, yo espero que Sega y el resto de compañías de la época, tengo mucha fe en Konami, no sé por qué, pero me da que va a sacar un gran título para el Mega CD, pues nos traigan juegos, como tú comentas, bastante largos, con una calidad de sonido altísima, como solo puede dar un CD-ROM. Y yo creo que los gráficos van a jugar también un papel decisivo en esta generación de 16-bit. Yo creo que pueden marcar y darle un plus que ahora mismo tiene Super Nintendo con respecto a Mega Drive. Claro, como dices, yo creo que con este Mega CD, estos primeros juegos, más bien es, mira, de lo que es capaz de llegar Mega Drive con este Mega CD, y luego ya te enseñarán o te sacarán juegos que lo implementen bien, pero ahora mismo es una demostración para que todo el mundo vea y se haya dicho, mira, hasta aquí llegamos con esto, y me parece a mí, yo he visto cosas espectaculares con esto, y yo estoy esperando, como dice Ricky, a que saquen aquí un juego que además de estos gráficos y esta super música, le metan un poquito de jugabilidad, esto lo va a petar. Y tanto que lo va a petar. Además, o sea, lo que bien decía de poner películas y demás, se han visto imágenes de nuevos juegos que van a salir, como por ejemplo el Terminator, que va a poner imágenes de la película. O sea, es algo increíble, o sea, que puedas ver partes de la película dentro del juego y poder interactuar con ellas. Y luego también la gran mascota de Sega, Sonic. O sea, está previsto que se lance para el año que viene un nuevo Sonic, que es que pinta como el mejor Sonic de todos los tiempos. Yo lo que veo es una apuesta demasiado arriesgada, Para mí, no sé si lo que piden por este aparato merece la pena. Yo creo que es mirando bastante lejos, la siguiente generación seguirá apostando por los cartuchos. Y esto se quedará atrás. Bueno, pero ahora que dice Lon, los cartuchos han funcionado muy bien, y no sé si dentro de un futuro también los cartuchos podrán ampliarlos con más memoria, porque de lo que había en la NES, o en la anterior generación, ahora ha aumentado mucho. Entonces sí que el Mega CD este pinta muy bien, pero tampoco sabría yo decirte si los cartuchos, yo creo que van a aguantar mucho más tiempo. Hombre, es que los cartuchos tienen menos memoria que un CD, eso está claro, pero también son bastante más rápidos. El problema de los CD es que son más lentos a la hora de... Tú metes un disco y te das cuenta de que tarda más en cargar de lo que es meter un cartucho, y eso es ponerlo, darle el botón y ponerte a jugar tranquilamente. Y eso, bueno, no sé qué es lo que va a pasar, si a la larga primará la velocidad o el tamaño. Yo espero que busquemos una forma intermedia, o que los cartuchos mejoren mucho y al final pues nos quedemos con el cartucho, porque no quisiera que llegáramos a un punto donde para jugar tuviéramos que estar ahí esperando un ratazo en según qué juego. Espero, no sé lo que va a ocurrir en esto. Pues mira, hablando del tema del futuro y lo que nos depara, queríamos tocar la segunda parte de la notición. Pues bueno, vamos a sacar esta bola mágica que tanto nos gusta hacer de futurólogos, y bueno, ver cuál es el futuro, o sea, cuáles van a ser los juegos en el futuro, qué es lo que nos depara el mundo de los videojuegos. Estamos viendo pues unos avances tecnológicos increíbles, las pantallas, estos inicios de las 3D, el soporte del CD, pero bueno, qué es lo que quizás, no sé, a medio o corto plazo, de aquí unos 5 o 7 años más o menos, ¿qué pensáis? O 5 o 10 años, ¿qué pensáis que nos puede deparar el mundo del videojuego? Yo creo que como poco las consolas van a ser el doble de potentes de los que son ahora mismo actuales. Si son de 16-bit, yo me imagino que prácticamente todas las consolas de la próxima generación vayan por los 32-bit y que mantengan el cartucho como sistema estándar. Yo creo que es un sistema fiable, como comenta Zeta hace un ratito, rápido, con capacidad suficiente para aguantar un montón de juegos. Y os espero eso. Gráficos en 2D a tope y un mando con tres botones. Lo siento, Seb, pero el D6 de Super Nintendo no creo que tenga futuro. ¿Pero tú estás seguro que no, que dentro de 5 años ya no veremos cositas en 3D? Yo me imagino que ya dentro de 5 años, bueno, está el Wolfenstein que ha salido hace nada. Y, joder, eso se ve muy bien. Y yo creo que si tenemos máquinas el doble de potentes, como dices tú, yo creo que a aquello le pueden dar bastante más nivel de detalle y podemos ya realmente poner una cámara detrás del tío y movernos con mucha precisión y ya no estar sujetos a ese 2D, sino poder rotar y girar. Y yo creo que ya lo podríamos llegar a ver eso. Pues yo no sé, pero si os fijáis en consolas como la Neo Geo, que es una brutalidad lo que mueve esa consola, yo me imagino un futuro algo por ese estilo, tirar de sprites y hacer cosas mucho más, con mucho más detalle, porque si os fijáis bien, por más que yo la defienda, tuve el Street Fighter 2 de la Super Nintendo y no tiene tanto detalle en las caras como lo tenía el Street Fighter de la máquina recreativa. Yo me imagino que cuando pasen unos años, pues tendremos juegos que serán las mismas máquinas recreativas por nuestras casas, con personajes mucho más grandes y con cantidad de efectos especiales como se están viendo en muchos juegos de Super Nintendo. Una serie de juegos que, bueno, pues puedan sacar eso, esa cantidad de detallitos en los juegos, de poner niveles largos y, yo que sé, coger los sprites y llevarlos al máximo, porque es que yo creo que dan para mucho. Pues yo, viendo cómo está evolucionando la tecnología y lo rápido y la diferencia que está viendo, pues quizás de las 8 bits a estos 16 bits y que el CD pues está aquí a la vuelta de la esquina, yo creo que con la velocidad esta que está yendo, yo me imagino ya en la segunda, o sea, de aquí unos 5 y 10 años, o sea, de aquí 10 años, yo me imagino ya jugar pues ya en 3 dimensiones, pero 3 dimensiones me refiero eso, o sea, de decir, de poder casi tocar tú en la pantalla, de estar metido tú dentro del juego, la realidad virtual, o sea, de que saquen algún aparato donde tú puedas estar dentro del videojuego en 10 años, yo creo que es totalmente factible, o sea, que los mandos desaparecerán en 10 años, que ya podemos jugar con nuestras propias manos al videojuego, y si no al tiempo. Hombre, yo también, si las consolas son más potentes, yo ahora mismo veo, ahora podemos enchufar dos mandos, pero ¿quién nos dice que si las hacemos más potentes les podemos poner cuatro mandos y jugar, bueno, cuatro o seis o ocho, no sé, pero meterles más mandos para poder jugar mucha gente, porque o sea, ahora con la Super Nintendo, lo que os he dicho, el Mario Kart, que está jugando con mi hermano, jugar con más gente es súper divertido a la vez, y en la recreativa siempre sois dos, pero si en estas les puedes meter más mandos, meter la pantalla a cuatro o seis, yo creo que eso puede ser divertidísimo, a mí me gustaría mucho verlo, y yo creo que si las cosas son más potentes lo podrían poner, ¿por qué no? Hombre, que ahora poder jugar a cuatro puedes, ahí está ese mítico Micro Machines de, sí, pero ya de Mega serie. Drive, que puedes ya de serie, meter cuatro mandos. Imagínate 6 o 8, imagínate si puedes poner muchos más, es que eso podría ser la leche. Yo no sé si lo habéis probado, pero yo he tenido la suerte de probar las Tortugas Ninja en su mueble con otros tres colegas, y eso es impresionante, la caña es divertido. Lo que pasa es que yo soy muy malo y siempre acabo pegándola a la pared más próxima, pero es divertidísimo jugar a ese juego ahí con tres colegas más y pegándola a todo Cristo. O el de los Simpsons, que lo acaban de sacar hace poco y es una pasada jugando ahí con Bart y Lisa, qué bueno es. Bueno, y para mí parece muy ciencia ficción, pero ¿quién nos dice que, por ejemplo, no se pueda jugar a las consolas con gente a través de Internet? Pues aquí Internet está, en España está bastante, bueno, no está muy extendido, pero en Japón y en América, por ejemplo... Sí, pero Robert, ¿a qué precio? Porque esa tecnología, vete tú a saber cuánto vale. Si está en Estados Unidos y en Japón solo ahí, imagínate cuánto valdrá aquí. Yo ni siquiera sé qué es eso del Internet. Bueno, y no sé, yo... A mí me gusta también defender el ordenador como medio de juego. Sé que es difícil, pero no sé. Yo a mí me gustaría... El ordenador está acabado. Para hacer trabajo y poco más del ordenador. Yo es que no lo veo futuro ninguno, y lo digo con la boca llena, para jugar absolutamente a nada. A nada, a nada, a nada. Muy caro. Pues a mí realmente me gustaría que el ordenador tuviera algún medio para jugar y tal. A mí lo que... Me gustaría que las compañías que sacaran de alguna manera poder probar los juegos antes de comprar, porque a veces te gastas el pastizal en un juego y son auténticas basuras. Pero eso para qué, vas a ir, lo alquilas, como siempre, lo alquilas, lo pruebas un poquito, te gusta o no, pues otra cosa. Sí, porque además los cartuchos son muy caros, como para sacar cartuchos con un trozo de un juego o algo. O sea, podrían hacer a lo mejor... cartuchos con varios juegos, yo qué sé, cosas así. Bueno, raras, pero... y hay una cosa también, que, a ver, yo creo que eso ya es rozarlo, por lo que decía Robert, la ciencia ficción total, porque es algo casi impensable, pero bueno, en Master System, por ejemplo, el juego viene integrado, el Sonic, la que tengo yo, viene integrado dentro de la Master System y puedes jugar sin tener ningún cartucho instalado. Y eso me da a pensar, ¿os imagináis que podamos tener alguna forma los juegos dentro de la consola sin tener que ponerlos el cartucho físicamente? O sea, que los tengamos de alguna forma que podamos jugarlos sin necesitar ese soporte del cartucho. Sé que es una locura, ¿eh? Pero quizás, no sé, viéndolo de la Master System, ¿por qué no, no? Tendrían que tener discos duros como los ordenadores, pero ya ves tú, con lo que cuesta un disco duro, cualquiera mete uno de esos en una consola, o sea... ¿Qué es un disco duro? Pues donde se guardan las cosas en un ordenador. Un ordenador, pues hay un cacharro dentro que es donde se van todos los datos, o sea que... Pero claro, eso cuesta una millonada, ponte tú a meter eso en una consola, ¿eh? Eso, donde tú guardas los... Es como un disquete, pero con más memoria y que va dentro. Sí, o sea, más o menos. Pero entonces tendrías que pasar, o sea, los datos del juego al disco duro... Para, tío. Por eso, que yo lo veo inviable. ¿Cuánto tardarías en hacer eso? Yo es que veo eso inviable de aquí hasta dentro de 15 años. Yo no creo que veamos algo de un disco duro en una consola. Es que me parece algo tan utópico. De hecho, es que no se me ocurre otro método que no sea un cartucho para yo guardar un videojuego ahora mismo. No se me pasa por la cabeza nada que no sea un cartucho para yo guardar un partido. Ya son caras de por sí meterle un disco duro. ¿Quién paga eso? Hombre, los CD ya lo están anunciando con las Mega CD. Veremos a ver qué tal funcionan. Lo que pasa es que... ¿Y con la Mega CD se podrán guardar partidas en el disco? Es que no lo veo todo claro. Esa es la gracia, que los juegos estos parece que no van a poder guardar partidas. Yo lo que sí quiero, de verdad, es que esperemos que en el futuro hagan algo, que los juegos salgan más baratos, porque las 12.000, 14.000 pesetas que van valiendo los juegos hoy en día hacen muy difícil poder adquirirlos. Espero que en el futuro bajen, no sé, que la tecnología... En el futuro van a valer el doble o el triple. Yo creo que vamos a pagar 30.000 pesetas como poco por un juego. Como sí, y más con el coste de la vida que va subiendo cada día, yo me veo que eso, que va a ser muy, muy complicado que bajen. Pero, amo, no, yo en España vamos bien y yo creo que no... Hombre, sí, ahora vamos bien. Estamos de puta madre con el tocho y con todo la fuerza que está haciendo España. No creo que esto vaya mal, no, hombre, mucho menos. Hemos hecho las Olimpiadas y hemos recaudado pasta. Claro, no. Pero igualmente no creo que baje los precios. En todo caso, lo que sí que subirán, quizás seguramente subirán los sueldos y no habrá problemas para comprar más juegos, pero yo creo que juegos no creo que bajen. Pero digo en general en el mundo, que saquen alguna tecnología que los hagan más baratos, no sé. No sé, imagino es difícil. Que con la tecnología va avanzando a pasos agigantados, no sé, creo que en el futuro será más barata. Tú mira, Robert, que los juegos de la próxima Mega Drive van a ser más caros los del Mega CD que los del cartucho. Pues si pero porque está empezando mejor el CD, pero cuando el CD esté implantado, no sé. Hombre, mira, se tiene que implantar. Es que se lo pregunto, ¿se implantará? Yo tengo mis dudas. Es que las consolas con CD valen 700 pavos. O sea, no sé, yo creo que en un futuro espero que no sean tan caras. $700, claro, es que estamos hablando de qué, es que son muchas pesetas, no sé la conversión, pero son muchas pesetas. Bueno, yo, aparte de estar hablando del futuro, yo creo que estamos hablando de 10, 15 años o incluso 20. Tengo una pregunta un poquito más a corto plazo, y es que acaba de salir la Mega CD. ¿Creéis que Nintendo va a preparar algún dispositivo para contrarrestar este aparato de Sega? Yo no creo, yo creo. Clarísimamente, si es una copiada de todo, claro que lo va a copiar, ya verás. Pero Super Nintendo yo creo que aún tiene bastante potencial que demostrar y no le hace falta. Como yo he dicho, ahora comprarte además el Mega CD, yo creo que en todo caso se esperarán otra consola, pero... Y no lo creo, porque yo creo que los cartuchos se tira bien. Para sacar por ahora no le hace falta. Sí, por ahora no le hace falta. Que para qué sacas una consola y sacas un accesorio. Y ya veremos si triunfa el CD, porque a lo mejor se queda por el camino y se mueve con los cartuchos, que es lo que le mueve a futuro yo. Bueno, digo, porque nos llegó también el último número de la Nintendo Acción y comenta algo así, un rumor de que ya está trabajando en algo parecido con un CD para la Super Nintendo. Yo no sé si creérmelo o no, pero lo mismo de dentro de un año y medio vemos la réplica de Nintendo en este sentido. Y como comentaba yo antes en el pupurrí, ¿creéis que que saldrán nuevas compañías o creéis que Nintendo y Sega van a ser las reinas para siempre? Que es sí, lo que creo yo, vaya. De hecho, lo comenté antes en el popurrí, que ya Panasonic se va a lanzar a la palestra y no sé si había oído algo de una Jaguar o algo así, pero... Yo no lo veo, claro, yo no, veo. No lo veo. Están no lo veo. En el top las dos y así va a ser siempre. No veo yo que vaya a bajar del burro. Unirte ahora es como Pepe y PSOE. Unirte a la fiesta no lo veo. Pues yo creo que no hay lugar para una tercera. ¿Por qué? Pues porque los juegos de ordenador están pillándole el ritmo a las consolas... Pues a muy buen ritmo. Concretamente hace muy pocos días he jugado a los Lemmings en un ordenador. Y aunque bueno, no llega al nivel gráfico de las consolas, el juego está muy, muy, muy guapo. Y si, bueno, el hecho de jugar con un ratón y con el teclado, pues te da otras opciones. Yo no sé si llegará a pillar las consolas. Yo creo que no. Pero desde luego ahora mismo y a espacio de 2-3 años. A una tercera compañía lo veo muy, muy, muy difícil, ¿eh? Pero José, tú imagínate, por ejemplo, tío, yo es que me estoy imaginando cosas de lo que podía pasar. Con esto de los CD, imagínate juegos de rol donde todos los diálogos estuvieran hablados. Yo es que sería la caña poder escuchar los diálogos hablados en los juegos, ahora que se podían guardar las voces ahí en el CD. Pues yo qué sé, sería un punto, ¿no? Bueno, juego hablado, hay algunos ya, lo que pasa es que tienen muy poca línea de diálogo. Yo me acuerdo de, no sé, por ejemplo, el Robocop. De Spectrum, el juego hablaba. En fin, hay juegos, lo que pasa es que claro, el rol es lo que es por la extensión del videojuego y ahora mismo pues técnicamente es prácticamente imposible, aunque creo recordar que en algún juego sonidos guturales sí que había, pero bueno, yo que lo hable, que se hable todo lo que dice, no me imagino, no creo que nunca lleguemos a ver eso. Pues yo es que lo tengo muy claro, Sega domina ahora mismo el mercado y Nintendo intenta darle caso. Yo creo que vamos a tener Sega para mucho rato. ¿Y quién nos puede decir? Ahora nos sacan el Mega CD. Pero ¿quién nos dice que no nos van a ampliar un poquito más la Mega Drive y tenemos otro plus más sobre la Super Nintendo? Claro, es que Sega está on fire. Siempre. Está on fire totalmente. Ya digo, y muestra de ellos son lo que está sacando. ¿Y quién no te dice que saca, como dice Rikis, otro elemento para mejorar el CD? Es que es simplemente tiempo al tiempo. Yo no creo que haya ahora mismo ninguna compañía. Sí, hay compañías, pero son muy, muy secundarias y no creo que ahora mismo otra compañía decida meterse dentro del mercado viendo cómo está el tema de los videojuegos. Así que de momento no me quitan el sueño. Además Sega tiene ahí también las máquinas recreativas, que eso le da mucha vida, ¿eh? Esa tampoco desaparece ni de coña, vamos. ¿A quién nos echa esos 5 duretes en alguna máquina de vez en cuando? Pues bueno, gente, creo que ya es momento de cerrar el notición con todo lo que nos ha dado. No sé si... supongo que nuestras interpretaciones o nuestra forma del futuro sea más o menos acertada y el tiempo nos dará la razón. Pues nosotros, dejando ya el notición, continuamos a la sección El Invitado Pregunta. La pregunta de esta noche nos ha venido gracias a una carta que nos ha escrito el señor Gref. En ella nos dice: hola chicos, estoy encantadísimo con vuestro programa. No hay viernes que no sintonice la radio para escucharos y echarme unas risas. Veo que vuestra profesionalidad es una pasada y os sigo escuchando semana tras semana. Y la pregunta que os quería hacer no tiene que ver con los videojuegos, pero es que está tan de moda que os lo tengo que preguntar. Para vosotros, ¿qué series mejor de estas dos que están partiendo la pana? ¿Cosas de casa o El Príncipe de Bel-Air? Vale, ahí dejo eso, muchachos. ¡Hasta luego! La historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo. Pues yo me quedo con El Príncipe de Bel-Air, porque el personaje de Carton es que yo cada vez que lo veo bailar no puedo parar de reír. Que la pregunta se las trae. El Príncipe de Bel-Air, Cosas de Casa, Steve Urkel, Will Smith. Yo voy a romper una lanza a favor, porque no creo que todo el mundo lo haga, de Cosas de Casa. Yo creo que he sido yo. Es antológico, cada vez que lo escuches es romperte la caja una y otra vez. ¿He sido yo? Pues yo me quedo, lógicamente, con El Príncipe de Bel-Air, porque Cosa de Casa es que a mí me parece muy ñoño. me parece muy tonto. Y el Urkel, yo qué sé, lo veo, no me hace la gracia que me debería de hacer. Bueno, me parece otra cosa. Que me quedo con el príncipe de Bel-Air, vamos. Pues yo al oeste de Filadelfia crecí y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Así que me quedo con el príncipe de Bel-Air y le doy a Will Smith un futuro muy prometedor, porque ese chaval es que me encanta. Y a Carlton posiblemente también. ¡Aire sonriente! A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra. Esta pues yo tres cuartos de lo mismo que crezco, diga, me hincho de rey con ese tío. Will Smith, la verdad es que tiene unas coñas que eso es imparable, vamos. Yo me quedé con el príncipe de Bel-Air, pero ya no por Will Smith, sino por el actor que hace a Carlton, el tío Phil, es increíble. Pues yo qué decir, sí, el príncipe Bel-Air tiene coñas, es mucho más inteligente, tiene algunas salidas que son tremendas, pero yo voy a romper también la lanza a favor de cosas de casa, porque yo, las situaciones tan tontas, tan estrambóticas, tan a veces animaladas que se llevan, con el personaje de Steve Urkel que lo hace genial, las caras del Carl Winslow, que es impagable, el Waldo Faldo, o sea, es Waldo Gerardo Faldo. Sí, sí, el Faldo, que con ese acento cubano, negro cubano, yo le digo, lo siento, pero quizás el Príncipe Bel-Air tiene pues ese renombre y es muy chula, pero cosas de casa, es que cada episodio te descojonas y me quedo sin duda con cosas de casa. Bueno, pues dejando ya a nuestros negros favoritos, nosotros vamos a pasar a la recomendación del experto. Esta vez nuestro amigo Robert tiene alguna cosa bastante interesante que darnos, así que Robert, cuando quieras, tírale. Bueno, pues yo como amante del cine voy a recomendar un director que no es muy conocido, está empezando ahora, se llama Quentin Tarantino, es un chico de Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, que bueno, ha debutado con su primer largometraje, se llama Reservoir Dogs, el cual se ha presentado, bueno, en Estados Unidos ya se ha estrenado, aquí se presentó en el Festival de Sitges. Dicen que está muy guapo, es un director con una visión muy, muy diferente al resto y bueno, esperemos que a este chico le vaya bien y que sus películas, que sean un poco raras, que tengan buena acogida. Y yo estoy deseando verla, a ver si sale ya en VHS o la puedo alquilar o algo, porque le tengo bastante ganas. O en beta. No, yo es que tengo VHS ya. De momento. Pues nada, pues con esta recomendación de este Quentin Tarantino no me suena a nada, no sé si va a ser bueno o no. Películas un poco raras, pero quizás nos da alguna que otra sorpresilla. Nosotros sí que tenemos que cerrar el programa. Ya sabéis, si tenéis algunas agujetas, un vasito de agua con una cucharadita de azúcar, os lo tomáis glu glu glu glu rápidamente y corriendo al colegio, ¿vale? Una noche más donde hemos hablado de todo un poco, hemos estado mirando el futuro que nos depara las consolas, este elemento tan raro que poca gente conoce pero que poco a poco va haciéndose conocido alrededor del mundo, nuevos videojuegos, nuevas máquinas, nuevas formas de entender este vicio que nos tiene tan cogidos. Y nada, chicos, yo espero veros también el año que viene, este 1993. No sé qué deparará el futuro, pero supongo que cosas buenas. No creo que el futuro sea malo. Así que me despido de vosotros. Un abrazo muy, muy fuerte, señor Rodizzi. Cuídese mucho y nos vemos. ¡Hasta luego! Para Dodot, el protagonista único es el niño. Pues como siempre digo, es un placer estar con todos vosotros, con, bueno, esa pequeña cantidad de gente que nos escucha, que, bueno, los que jugamos no somos muchos, pero siempre somos fieles y, mira, entre nosotros nos entendemos bien. No creo que nunca esto vaya a ser petarlo y ser mucha gente, porque esto más de frikis, pero qué porras. Nosotros nos divertimos y para vosotros el programa. Que vaya bien. Señor Ricky Snyder, también un abrazo muy, muy fuerte para usted y nos vemos Supongo que de aquí poquito, 1993. Hasta luego, cuídese. He-Man está ajustando su capacidad muscular. Pues buenas noches, Monique. Como tú bien dices, yo ya echando un vistacito al 93, veo un juego para mi amiga 500 llamado Syndicate que tiene una pinta espectacular. Y yo mientras tanto me voy a ir echando una partidita al HeroQuest. Y a nuestros oyentes, pues felices fiestas y próspero 1993. José Jabalí, también un abrazo muy muy fuerte para ti, chaval. Cuídate mucho y nos vemos en 1993. ¡Hasta luego! Ven, ven, ven con Don Simón. Pues sí, hasta dentro de una semanilla y nada, hasta pronto y espero que el año que viene siga tan bueno como este. Aunque me da que va a ser que no, pero bueno. Robert, también un abrazo muy muy fuerte para ti, colega, cuídate mucho y nos vemos en nada. Hasta luego, feliz 93. Pues venga, nos vemos ya el año que viene, 1993 y nada. Esperemos que a Super Nintendo le vaya bien, porque realmente, aunque me guste Mega Drive, se lo merece. Y esperemos que el año que viene nos presenten cositas así, nuevecitas y tal. Señor Seth Gramonde, Tito Seth, que lo sabe todo de todas las consolas. Un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en 1993. ¡Hasta luego! ¡Qué gente tan de moda! ¡Qué gente tan al día! Nos vemos en 1993 y, hombre, bastante pasta me gasto en revistica y me lo estoy leyendo todo el día todo. Si es que me encanta a mí esto de cómo se hacen las cositas estas. Yo me pierdo. Ya están ahí hablando del gold layering, del grow shading. Y yo empiezo a leérmelo todo y me lo voy aprendiendo todo y a ver lo que voy sacando. Pero bueno, en cualquier caso, nos vemos. Y yo creo que esto va a ser muy grande y va a crecer mucho. Tengo ilusiones con esta Super Nintendo, de verdad que sí. Y por último, Lons, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en el 93. ¡Hasta luego! Canal Pirata Sega. Buenas noches a todos. Esperemos que el 93 luzca mejor que el 92 y mira que ha sido un gran año. Y felicidad y prosperidad para todo el mundo. ¡Ya! Pues un abrazo también para todos ustedes. Estamos encantados de tenerlos otra semana con nosotros. Esperemos que lo hayáis pasado bien, tanto como nosotros grabando. Y nada, pues eso, esperar que el próspero año nuevo venga todo igual de bien, igual de chulo, y podamos pasarnos este 93, pues eso, divertido, animado y sobre todo muy zumbado. Así que hasta luego. Hombre, yo también, si las consolas son más potentes, yo ahora mismo veo, ahora podemos enchufar dos mandos, pero ¿quién nos dice que si las hacemos más potentes les podemos poner cuatro mandos y... Ruedizzi volvió a México y se hizo cambiar el nombre por Bender Doblador Rodríguez. Aún sigue prendado de Nintendo. Es más, se rumorea que se dejó mostacho y lleva gorra roja. Sigue buscando a su princesa Peach para poder estrenar su seta. Yo creo que lo que a mí me sorprende es la calidad gráfica que tiene. Los personajes son, creo que son digitalizados, parecen personas reales lo que vemos y los escenarios. Ricky se empezó a comprar juegos sin control hasta que fundó su propia empresa de distribución, hoy conocida como Zavi. Se rumorea que ha agotado todas las existencias de estanterías de IKEA donde coloca sus juegos. Pues yo creo que no hay lugar para una tercera. ¿Por qué? Pues porque los juegos de ordenador están pillándole el ritmo a las consolas. José Jabalí, alias La Cerda, encontró un hobby distinto a los videojuegos. Se hizo compositor y escribió la canción Porca Pelosa, siendo esta un gran éxito en Portugal. Llegó al número 57 de los 40 principales. ¿Por qué? ¡Qué injusticia! Para mí parece muy ciencia ficción, pero ¿quién nos dice que, por ejemplo, no se pueda jugar a las consolas con gente a través de Internet? Pues aquí Internet está, en España está bastante... Robert inventó una máquina del tiempo para irse al futuro a comprar ediciones de coleccionista. Lamentablemente se equivocó de botón y se fue a tomar por culo al Pleistoceno. Aún se le espera para merendar. Pues, ¿yo qué quieres que te diga? Fíjate, tienes el Contra 3, tienes el Tortugas in Time, o sea, y juegos que tienen muchos más colores de los que podamos jugar. Tito Z aún sigue pensando que Reptil es Scorpion. Y si se ve Mega Drive, tranquilo que Super Nintendo lo copiará, tú no te preocupes. Si lo único que hacen los Super Nintendo... Lon se puso un parche en el ojo y surcó los mares en busca de ofertas de juegos baratos. O más baratos que gratis. Es triste, pero aún sigue teniendo cara de Frankfurt. Bueno, ya he apuntado un poquito Rikis, los escenarios y gráficamente es una pasada. Son, pues eso, personajes reales que las han como digitalizado, no sé, los han... Amuniki fundó un grupo de baile llamado New Jackson Generation para ver si ligaba más. Hacía fiestas infantiles donde se ponía cabezas de conejo, zapatos negros, calcetines blancos y mascarillas. El experimento fue un fracaso. Hoy en día sigue bailando en el psiquiátrico. Los invitados que fueron pasando por el programa se fueron convirtiendo en indigentes a medida que pasaba el tiempo. Formaron una secta y se espera que se suiciden el próximo 21 de diciembre. No, es broma. No nos escucha nadie. Pero desde aquí un saludo a todos los oyentes fieles. Por cierto, un servidor se pregunta qué coño hace aquí, cuando el cheque que me dieron para poner mi preciosa voz estaba sin fondos. Cago en su puta madre. En fin, nos vemos en la cuarta temporada de Indie Podcast. ¡Vais a flipar!